a la fija con ellos. Rufus Du Sol, Underwater, dando inicio a una nueva hora, saludándola a ella también con el sol. Hola. Mira, hola, ¿qué hay? ¿Cómo te va? Llegué a iluminar tu día. ¿Ah? Siempre, Catalina. Siempre. Tan perfecta, tan exacta en tus tiempos. Es último día hábil de febrero, eso quiere decir que hoy pagan. ¡Vamos! ¿A qué hora será que pagan? Ojalá ya. No, pues antes del mediodía. Ay, mira, ay, niños. Se entusiasmaron, ellos llegaron antes. Ay, buenos días, niños. No sé, se me sientan. Es andan allá viernes. Espichando botones. ¿Qué más? Todo muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué ha muy pasado? Bien, cuenta cosas. Musicalmente. ¿Qué semana la tuya, te digo? Oye, sí, me están de moda las Listening Parties y he ido a todas. Alejandro lo dijo y está pasando nuevamente. Nos tratamos, Marín. Ay, vamos a grabarle eso. Vamos a hacerlo. Él lo dijo hace un tiempo y él seguro va a decir, y ninguno de ustedes me hizo caso. Y está pasando. Está pasando, están haciendo Listening Parties, que son eventos de escucha exclusivos para fanáticos o para ciertos grupos, en donde muestran el disco un tiempito antes de que salga. Anoche estuve en el de Bruno Mars, que salió tal? A la medianoche. Para mí, yo te dije, la definición es Latin Lover. Ok, eso quiere decir que tiene sonidos, tiene varios latinos. Conguitas, mariachi, cha-cha-cha. Ah, sí, mariachi, bueno, ahí me tiene. Está muy chévere, nueve canciones, ya salió. Para que lo escuchen en plataformas, ya además salió con el video de la primera canción. Bien. Seguramente lo pondremos más adelantico. También salió hoy ya, día oficial, Gorillaz. Ah, estrenando, ¿sí?, su disco. Que también es un discazo. Sí, todo muy bien, pasando cosas muy chéveres con la música. Y te digo que, señora, la pelea de disco del año va a estar dura. Interesante. Va a estar claro, muy porque dura. ¿Cuándo es que sale tu novio? Harry sale el 6... de marzo. El 6 de marzo, exacto. Que también está bueno. Tengo, Gorillaz, bueno, no. Está bueno. Tengo pregunta que hacerte, bueno, y necesito que seas objetiva. Sí. Objetiva. Sí. Entre el disco de Harry y el disco de Bruno. Es una pregunta. Uy, no, mira, la vida vamos es así. Vamos a una pausa comercial. La y vida, ya regresamos. No voy a poner nada hasta que contestes. A mi gusto personal, el ¿vamos? De Harry. Bien, perfecto. Pero vale, ahí cerquita está el de Bruno. No, está bien, yo te entiendo, porque son dos grandes de la música. Hoy vamos a tener muchas cosas, vamos a tener pregunta del día, que es una pregunta supremamente trascendental, para que estén pendientes de nuestras redes. Vamos a tener noticias de música, tecnología, están pasando cosas con Netflix, con Warner, con Paramount, que nadie se imaginaba. Bueno, ya más adelante estaremos actualizando, y por ahora llega IAQ, Where Are You Now. Es One Last Time de Ariana Grande. El cartel del FEP 2026 ya está aquí. Tyler, The Creator, The Killer, Sabrina Carpenter, Skrillex, El Lord, Interpol y más de 50 artistas que harán de la edición número 15 un viaje único. 20 al 22 de marzo, Parque Simón Bolívar, entradas en Ticketmaster.co. Y por cosas de la vida, si lo quiere el destino, Julián quiere escuchar a Interpol, que sí, estará acá. Llega con Lights. Es el Leon Thomas, la canción Smooth. Esta semana hemos estado haciendo un recorrido por, según la ciencia, las mejores canciones de la primera parte del 2000, del 2000 al 2010. Ok, listo, viaje en el tiempo. Y se tomaron varias cosas a consideración para sacar esta lista: repercusión cultural, la presencia en listas, reconocimiento de los críticos. Pasamos por Amy Winehouse, también estuvo por ahí Jay-Z, Missy Elliott, que hablábamos de lo buena que era. Sí. Y lo importante que fue también para su época, Nurse Barkley. Y es el turno de irnos con una canción que se publicaba en el 2004. Sí, claro que sí, Take Me Out de los Franz Ferdinand. Y así se llama la canción, Yellow Stipe, ella es Doja Cat. Vamos a hablar de cine, de un actor que es un muy buen actor, que ha hecho sí papeles de absolutamente todo, a algunos no les gusta, pero a mí se me hace que es grande. No sé, ¿tú te acuerdas de Face Off? ¿Tú te alcanzaste a ver la película, sí, Contra Cara con Nicolas Cage? Exacto, en Costa Rica le dicen Nicolas Cage, te lo juro. Te lo juro, porque vivía allá y estaba yendo a cine. No me acuerdo qué película íbamos a ver de él con mi papá. Y escuchamos a las personas pidiendo entradas para Nicolas Cage. Nicolas Cage. Cage. Ok. Seguramente sí. Caga, pero. Catalina, los viernes, tiene algo se le dispara que termina haciendo cosas como esta. Mira, es el resumen de la semana. Va a subir duro. ¡Ay, Ana! ¡Ah! Me silencian. Pues es que a veces toca. Pero sí, mira, él tiene un hijo. Sí, señor, ahora sí cuenta. El hijo se llama Weston Coppola Cage. Ok, sí. Y resulta que está metido en problemas por un episodio violento que ocurrió hace 2 años contra su mamá. Ok. Y pues que abrió un proceso bajo un esquema poco habitual y es completar un programa de salud mental que le permite evitar la cárcel y que los cargos sean desestimados en 2027. Ya. Esto pasa el 28 de abril de 2024, cuando él tenía 34 años y fue acusado de agredir violentamente a su mamá, que también es actriz, es Christina Fulton, en el complejo de apartamentos donde ellos vivían en California. Según resalta esta actriz, ante la justicia y ante la prensa, ese día acudió tras recibir mensajes urgentes de amigos de su hijo que alertaban sobre su deterioro de estado mental, y dice que cuando llegó para ofrecerle apoyo y consolarlo, ella estaba en medio de una furia maníaca. En cuestión de minutos fui brutalmente atacada y sufrí heridas graves. Así que ahí arranca una serie de audiencias que se arrancaron a celebrar en abril de 2025, donde él describe el episodio ya con mayor detalle. Él fue consciente y dijo que la aplastó, que la asfixió, que le pegó, que le llegó a introducir el pulgar como en la cuenca del ojo. No, ¿qué es eso? El dolor era insoportable. Ella dice, sí, esto pasó así, mi visión se volvió negra, estaba perdiendo el conocimiento. Afortunadamente, un amigo de este chico, de Weston, intervino, logró apartarlo y evitó un desenlace fatal. Dicen que si no hubiera sido por él, la familia pues hubiera tenido una pérdida muy grande y él hubiera ido directamente a prisión. Después de eso, él abandona el lugar antes de que llegue la policía. 2 días más tarde se entrega voluntariamente a las autoridades y pues es procesado por delitos de agresión. Tuvo que pagar una fianza de $150,000 para avanzar la investigación, pero sus padres le dijeron como, listo, vamos a pagarle la fianza, pero usted tiene que entrar a temas de salud mental, psicología, psiquiatría, tiene que haber todo un tratamiento porque pues básicamente no se puede quedar así. Ya para abril del año pasado, el Tribunal del Condado de Los Ángeles pues lo ingresa a un programa de desviación por salud mental por 2 años, que esa es una alternativa pues para personas con que son acusados de trastornos psiquiátricos diagnosticables, y dicen que él tiene un estado de salud mental complicado, que está convencido de que fue un factor significativo para que cometiera este acto. Y pues hay que ver, porque si él continúa en este tratamiento, por decirlo de alguna manera, evita la cárcel. Si no, de una. Se va derecho a la cárcel y la pena es muy, muy larga. Así que su mamá salió a decir, mi hijo está recibiendo la ayuda que merece, por favor dejen que lo terminen de ayudar. Bueno, tiene que haber reparación en cualquiera de estos procesos. Exactamente. Pero qué difícil es. Muy difícil. Bueno, sí. Esperemos que sea lo mejor para todos, realmente. Así es. Es viernes. ¡Ja! Y Carlos dice, ¿por qué no? Y nosotros también decimos, ¿por qué no? Chumba Wamba. Vamos. Summer, come back to friends, invitación, porque se vienen cosas chéveres para nuestro país. Y es que después de brillar en Estéreo Picnic, Rufus Du Sol vuelve a Colombia. Van a estar en Bogotá el 6 de marzo, en Medellín el 4 de marzo, y ustedes pueden vivir la magia electrónica del trío australiano que conquista el mundo. Entradas disponibles en Taquilla Life en Bogotá y Ticketmaster en Medellín. Y nos vamos con música nueva. Estamos felices porque este año, hasta lo que llevamos 27 de febrero, ha traído sorpresas agradables. Ay, mira, ya casi te veo, Jarritas. Ya estoy buscando mi outfit. No lleves. Eso podría ser más llamativo, Catalina. Es que me da pena. No tengas pena. Engaños que salieron bien y mal, porque en su momento ganaron Grammy. Uno los veía y decía que fantástica esa agrupación. Ya después se dio a conocer todo. Salen de Real Milli Vanilli, no les fue bien. Tenían grandes canciones. Acá los teníamos hoy viernes con buena música. Vamos a hablar de cine y de algo que va a pasar en diciembre, pero que ya, entre comillas, tiene un perdedor. Desde hoy, mira, Catalina, 27 de febrero. ¿Ay, quién? Pues sí, resulta y sucede que Marvel con Avengers había movido su fecha de lanzamiento. Sí. Para el 18 de diciembre. Eso lo habíamos contado acá. Sí. Resulta que para esa misma fecha está Duna 3. Ah, ya entendí quién va a perder. Entonces tú dices, bueno, no, competencia, Barbenheimer, está bien, tiriri. Que aquí sería el Doomsday. Mm-hmm. Sí. El tema acá, que ya se habla frente al dinero y taquillas, es que después de pandemia el consumo de las salas de cine cambió, porque por ejemplo la experiencia premium con IMAX, con sillas reclinables o calidad Dolby Atmos, sí representa una diferencia, claro, en el momento de recaudar dinero. Se estuvo haciendo un anuncio esta semana y se presentó a inversionistas de IMAX que Duna 3 aseguró la ventana exclusiva en ese formato. No, ya, entramos perdiendo, mira. Avengers ya no quedaría, por lo menos para esa fecha, en esas salas. Entonces, ¿va a tener más gente viéndola en sala normalita? En mercados, exactamente. En paralelo, Avengers quedaría relegada a mercados internacionales selectos. Ante esta situación, Marvel no tendrá acceso pleno a todas las salas IMAX en su fin de semana de estreno, algo que históricamente ha sido clave. Más aún, en el pasado Disney inclusive ha hecho presión a los cines para mantener ese dominio, pero ya no fue. En un mercado en donde una entrada IMAX representa una parte no menor del ingreso por espectador, porque así como tú puedes pagar 8,000 pesos, no sé, en matiné en una sala normal, puedes pagar hasta 50,000 pesos en IMAX en un, sí, horario más premium. Entonces, desde ya, por lo menos, en cuanto a exhibición y salas. Sí, en cuanto a taquilla. Ya ganó de una a tres. Claro. Nada que hacer. ¿Tú cuál de las dos quieres ver? Es que a mí ninguna. No me duerme. Ah, ¿verdad? Sí, entonces no. Bueno, Avengers. Gracias. Está bien. Llega Chaperón. El bozarrón de Miss Chaperone en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien y que tengan un buen viernes. Aún no se acaba la semana, pero no importa. No. Porque aquí estamos nosotros, siempre. Diana Rodríguez, Catalina Blanco. ¿Y quién les habla? Sí. La enciclopedia. ¡Vamos! ¿Qué? Al aire, Alejandro Marín, la enciclopedia viva de la música. Catalina, yo te voy a quitar todos los computadores de esa empresa. Claro que no, es más, hoy dije que te iba a hacer otra. Es una nueva. ¿Cuál era? No. ¿Qué era? Espera, no, yo me voy a acordar, yo voy a llegar. Va a ser sorpresa, piensa. Alejandro. ¿Qué era? Es una sorpresa. Ay, Catalina, nuestra memoria, pero sí te vamos a hacer una nueva. Bueno, muy buenos días de nuevo. Estas son las mañanas de la X103.9. ¿Cuál es nuestro tema de hoy, Diana? ¿Qué tienes en esa sucia mente tuya? Pues tengo una gran sucia mente. No, mentiras, la noticia creo yo más importante en cuanto a tecnología y que hemos hecho el seguimiento, hablando en serio, es todo lo que está pasando desde ayer con Netflix, Warner y Paramount. Eso sigue. Uf, no, pero es que ayer estuvo tenaz. Cuenta. Porque resulta que Netflix anunció ayer que no va a aumentar su oferta por Warner. Ish. Después de que Warner determinara que la última propuesta de Paramount constituye una oferta superior según los términos de su acuerdo de fusión existente en Netflix. Los codirectores ejecutivos de Netflix dijeron en un comunicado que si bien la transacción que negociaron habría creado valor para los accionistas con un camino claro hacia la aprobación regulatoria, el acuerdo ya no es financieramente atractivo al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance. Siempre hemos sido disciplinados y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount, el acuerdo ya no es financieramente atractivo para nosotros, por lo que rechazamos igualar la oferta de Paramount. Eso quiere decir que se bajaron del bus. Uf. En el último minuto. ¡Y Alejandro! Se bajaron del bus. No lo veía venir. No. ¿Eso qué es? Eso es trompete. Eso es trompete. Además que justo creo que era ayer o hoy, Sarandos tenía cita con Trump. Tenía que ir ahí, sí, a charlar y pues ya habíamos visto, aunque Trump ha sido de todo. Primero le estaba haciendo fuerza a Paramount. Ya después, hace como 15 días, dijo que que iba a quedar como en un lugar neutro, que mejor no ponía ningún favoritismo. Y pues ahora pasa esto. Es un negocio carísimo, es mucha plata, Alejandro. Es mucho dinero, mucho poder. Y un nivel ya de monarquía presidencial muy bravo, ¿no? Muy fuerte, mira, la propuesta... Rindiéndole pleitesía al rey todo el tiempo, estos empresarios. La propuesta de Paramount incluye un precio de compra de $31 por acción, más una tarifa diaria equivalente a $0.25 por acción por trimestre. En su momento Netflix tenía $27 aproximadamente, entonces ya dijeron como, ay, no, vayan ustedes, hagan lo que quieran. Es increíble. Pero no perdieron en las acciones. Una de las reacciones que se estaban esperando es que Netflix al retirarse tal vez perdiera, pero no, no pasó. Entonces, sí. Es más, no, sí, no sucedió, pues, no hubo como un efecto negativo. No, y para ninguno realmente. O sea, se quedó todo como estable. Sí, qué locura. Qué vaina tan extraña todo, ¿no? Sí, pero bueno, pues sí, como dice la Dirty, esa es la noticia del día de hoy. Pero entonces cuéntanos el tema del día de hoy, la pregunta del día de hoy, ¿cuál será? ¿Qué más? ¿Qué más, Alejo? ¿Bien o no? Todo bien, gracias, aquí juicioso. ¿Cómo te fue con tu sombrero? Mi sombrero, mira. Mira, mira. Debo decir que he tenido mejores sombreros. He tenido mejores sombreros. Pero tú ya estás haciendo recochita. Mi señor padre, ¿no? Que Dios lo tenga en su gloria, siempre me compraba sombreros Barbicio. ¿Qué son los sombreros Barbicio? Es una marca de sombreros bastante prominente y respetable. Muy bien. Que se vendían en el centro, en la ciudad de Manizales, costosísimos. Papá me compraba muchos sombreros Barbicio y él se ponía sombreros Stetson. Ok, bueno, porque él quería ser gringo. Yo no entiendo. Él quería ser gringo, pero nunca sacó la ciudadanía gringa. Así es la cosas. Vida a veces, sí. Cosas de la vida que pasan. Pero sí estuve, me sentí cómodo. Mira, yo creo que ustedes lo pudieron notar. Yo me pongo un sombrero y ya me apropio de él. Dile. El personaje. Eres como la peluca de Los Simpson del ladrón. ¿Tú te acuerdas? No te acuerdas, no. Tú no eras muy de Los Simpson. No, yo no soy Simpson. Hay uno que es el malandro. Y en algún capítulo, creo que es para la serie de terror, le quitan el pelo y su pelo corre. Y el pelo en cabeza que se monta, ya sé. Ese personaje toma la personalidad del criminal. Bueno, ahí está. Así fue mi vida ayer. Exacto. Así te querí. Quiero mandar un saludo a Alejo, a mi doctor, Carlos Romero, que nos oye. Doctor Romero, muchísimas gracias por cuidarnos a la Dirty. Dígale que por favor haga ejercicio de fuerza. Mira, no te voy a abrir más micrófono. Pero aquí apoyamos a Alejandro. Sí. Dígale que compré unas mancuernitas, doctor. Mira, vamos con Alicia Keys. Vamos con Alicia Keys en las mañanas de la X103.9 FM con muy buenos días. De las buenas canciones de la vida, de la historia. Whitney Houston, I Will Always Love You. Buenos días, están llegando por estos lados y tenemos una invitación bien importante, porque necesitamos que se programen, ya que mañana sábado de 2 a 4 de la tarde vamos a estar en Jumbo Chía La Sabana con sus grandes promociones. Los esperamos, recuerden, es mañana sábado de 2 a 4 de la tarde, para que no se lo pierdan y nos acompañen. Nos vamos para Alemania. Silo Green, Danger Mouse, más conocidos como Gnarls Barkley, en las mañanas de la X103.9 FM. La canción se llama Crazy, tiene nueva canción. Ay, Alejo, sí, 18 años se demoraron para sacar música nueva, y es música nueva que tiene también un significado especial porque hace parte del que será su último trabajo discográfico oficial. O sea, ya hay haters. No puede ser, ay, pero claro, ya hay odiadores, ya hay diciendo, ¿qué necesidad? ¿Por qué no se quedaron retirados? ¿De qué están hablando? CeeLo Green con Danger Mouse. Siempre será bueno tenerlos a los dos. Ayer le leía Pigeons and Planes. Sí. Una publicación que decía, ¿qué necesidad hay de que esta gente esté de vuelta? ¿Para qué? pues ahí está para despedirse si tanto les molesta. Tranquila, tranquila. No, de verdad, o sea, fuera, no sé, otro, Charlie XCX, uno entiende. Pero ellos no, ellos siempre van a ser maravillosos, van a sacar álbum, Alejo, el 6 de marzo, se llama Atlanta, va a tener 13 canciones, es un recorrido, porque Atlanta es la ciudad natal de ambos músicos y quieren hacer como este recorrido desde el crecimiento, la memoria, la reconciliación con el pasado, enmarcado en el soul, en la nostalgia y obviamente la producción de Danger Mouse, que siempre está muy top. Y tienen canción nueva que se llama Pictures. ¿Quieres oír alguito? Vamos a ver, ponla ahí y vamos reaccionando a Pictures, lo nuevo de Nash Barkley, a ver qué tal suena. Bueno, a ver qué te parece. El comienzo es Champagne Supernova, ¿no? Ah, oh, ok. ¿Sí? ¿Te suena así? Ok. Claro. ¿Cómo er? Óyelo. Sí, ya, ya, ya. Ya, ya. Cannonball. Sí, sí, sí. Where ya. Were you when we were getting high? Sí, ya. Ay, es muy lindo. No sé. A ver. Y ya empieza a cerrar. Reconfortante. Ay, mucho, mucho. Sí. Todo. Cero acelerada, tranquila. Ambiental, atmosférica. Sí, está linda. Hay canciones. Sí, no, la gente. Los gringos son muy haters. Los gringos son muy haters. Y sí, te lo juro que en ni especial, la especial los gringos haters. Ni la han oído. Los gringos hipsters, perdón. Bueno, el hipster de por sí. Los mentira. Gringos hipsters son más haters que cualquier persona nacida en Chapinero. ¿Cómo es alterno? Alterno perro. Sí, cualquier alterno perro. O perra. Palidece al lado de los gringos cuando hatean. Qué canciones, ni siquiera la... Lindo, lindo, está no linda. Sí, no, está precioso, lindo. Está bien, lindo. Lindo. Para los que no saben, lindo es una frasecita que sale en ese documental llamado La Sierra, que habla sobre el conflicto armado en Medellín. Es cierto, sí. Gracias. Ayer te mandé una parte, por alguna extraña razón me apareció el muchacho de la sierra. Rico. Ese final de ese documental es horrible. Es muy feo porque el que hizo el documental le salió todo perfecto. Porque, sí. Sabes, un cierre dramático. Mucho. Pero sí, es complejo. Gnarls Barkley protagonizaron una de las alianzas más inesperadas y fructíferas de la música reciente, cuando CeeLo Green, figura clave del soul y del hip hop de Atlanta, y Danger Mouse, un productor visionario con un pie en la electrónica, el rock alternativo y el pop experimental, unieron fuerzas en 2006. Sí, mira, ya 20 años. Pocos podían anticipar el impacto que tendría su debut, Saint Elsewhere, y fue la primera canción en llegar al número uno por ventas digitales en la historia. Crazy. Sí, fue esa, claro que sí, lo había olvidado. No sabía. O sea, fue la primera vez que una canción alcanzó el número uno de un listado sin vender un solo disco. Ya. Ahí empezó la historia y ahí ya es un antes y un después. Sí. Danger Mouse había sido demandado por los Beatles un par de años antes porque había cogido el álbum negro de Jay-Z, que estuvo muy de moda en 2003. Sí. Y lo había mezclado con el álbum blanco. De los Beatles. Ok, sin permiso. Es un experimento que estaba muy de moda por aquella época y que se hacía... ¿El mashup? Viral, sí, el mashup estaba muy de moda. Entonces, Jay-Z había anunciado que ese iba a ser su último disco, su disco de despedida como rapero, y lanzó una edición en vinilo en a capela. Ya. Y anunció a través de la radio, creo que fue en Hot 97, la emisora de hip hop de Nueva York, anunció que iba a lanzar el disco a capela para que todo el mundo lo versionara y lo remezclara y jugara con él, y que el que hiciera la mejor versión se ganaba como $500,000. No me acuerdo cómo era el tema, pero era un concurso. Sí. Y Danger Mouse fue y compró el disco y se parchó en su casa en Nueva York a mirar el disco ahí en vinilo. Y yo, ¿qué hago con este disco, hombre? ¿Qué se me ocurre? Y de repente vio que el disco estaba puesto ahí encima del álbum blanco de los Beatles. Y dijo, ¿por qué no? Entonces dijo, el álbum blanco, el álbum negro. Pues de aquí puede salir el álbum gris. Composición básica, de color. Y cogió el disco con la voz de Jay-Z. Sí. Y arrancó a ponerle la música de los Beatles. Y toma tu demanda. Le clavaron su demanda durísimo. Claro, pues es que también. Porque además, el hombre no lo presentó como parte del concurso, sino que lo lanzó por Tumblr o algo así. Sí, creo que fue por Tumblr. Lo voy a lanzar, que lo coja todo el mundo. Ese álbum gris fue en ese momento. Yo me acuerdo que eso era. Era el santo grial de la búsqueda de archivos digitales ilegales. Viste, él quería que todo el mundo lo tuviera y le salió carísimo. Esa vaina, todo el mundo le decía, todos los musicólogos de esa época, los melómanos, los gomosos, los que estaban en la interwebs precaria de aquel momento, le decían a uno, ¿usted no tiene el álbum gris? ¡Ay! Usted no tiene el álbum gris, usted no había el álbum gris. Y uno decía, lo pues, odio, no, voy a conseguirlo. Parte 1, pues parte 2. Finalmente lo conseguíamos, piratamente, por supuesto. Claro. Y nos volaba la cabeza ese experimento, era una cosa muy loca oír Helter Skelter de música, y en vez de las voces de McCartney y de Lennon, era Jay-Z haciendo 99 Problems. Era muy Oye, ¿lo loco, tienes man. Todavía? ¿Por ahí? Eso circula libremente por la web. Ah, bueno, toca pero buscarlo. Sí, no, yo no tengo, eso me lo pasaron en un quemadito. Está bien, claro, todos tuvimos Me lo pasaron quemaditos. En un quemadito y yo escuchaba esa vaina porque además yo llegué muy temprano al álbum negro, de Jay-Z y es uno de mis discos favoritos de los 2000, ese disco es precioso. Entonces, claro, yo estaba obsesionado ya con The Black Album. Y cuando sale esta vaina, y a mí el álbum blanco me encanta, el álbum blanco de los Beatles. Entonces, toma tu demanda, le clavaron una demanda, porque esta vaina el man la pone a circular y en 2 días esta vaina tiene como 3 millones de descargas. Pero no recibió dinero por eso. No, él lo dejó gratis. Por eso. Bueno, en fin, no importa. Por igual, eso. Él no podía utilizar esa música, entonces claro, lo sientan sí. con Emi. Algún visionario lo sienta con Emi Music y le dice, venga, hagamos una cosa, usted no tiene cómo pagar esa plata, nosotros tenemos una bandita que estamos promoviendo que se llama Gorillaz. Oh, what? Y esos manes tienen un disco nuevo y nos encantaría que usted le metiera toda esa visión y esa picardía musicales al segundo disco. Ellos van a lanzar un segundo disco y están buscando un productor. Usted se le mide a producir esa vaina y a sugerir colaboraciones y todas esas cosas. Y Danger Mouse dijo, pues si me toca. Si me toca gratis, pues hágale. Y así fue como nació el Demon Days. Mira, por eso es que eres la enciclopedia viva de la música. Muchísimas gracias, damas y caballeros. A ti. Al aire, Alejandro Marín, la enciclopedia viva de la música. Sí se llama, sí se llama, sí se llama. Es verdad. Te vas para Bogotá. Muy bien. Ahí está. Vamos con música, amigos, amigas, en la mañana de hoy. Cuéntenos hoy, ¿qué más? ¿Qué más? Esa ¿todo es la bien? Pregunta. Bien. ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? Él es Drake con Nokia, buenos días. 9 de la mañana, una nueva hora más. Es viernes, hoy pagan. Tengan cuidado, cuídense, abrácense, coman rico. Cerrando ya, segundo mes check, hábil, ya mañana es el último día. Y ya arrancamos desde el lunes oficialmente, hábilmente con marzo. Empieza bien porque también arranca No arranca el lunes, Dayana, arranca el domingo. Mira, te dije que hábil. Ah, bueno, hábil si el lunes. Catalina no me está... No, lo que pasa es que Catalina tuvo muchos compromisos esta semana, entonces... Estoy cansada, ya no aguanto más. Pero ¿quién te manda a ser tan social? No puedo más, necesito amor, ternura. Mira. Señora. Tengo noticias. Señora. Hace unos días fueron los Brit Awards 2026, sí, que es como el equivalente británico a los Grammy. Se celebraron, creo que fue justo el sábado pasado en Manchester. Uh-huh. Y hay una chica que resaltó mucho, se llama Pink Panthers. Bien. Es una cantante, compositora y productora que ha sido muy influyente y que fue galardonada como productora del año. Porque esto es importante. Ella tiene 24 años, es la persona más joven, okay, en ganar este premio. El anterior ganador que tenía ese récord tenía 25 cuando fue nombrado productor del año en 1984, pero a la vez, uh-huh, es la primera mujer en ser nombrada también la productora del año por los Brit que se han entregado anualmente desde 1977. Y me alegra mucho, el disco de ella... El último, el más reciente, es supremamente electrónico y le quedó tan bien hecho porque, ¿ah, sí?, usa cosas de la electrónica clásica, de Underworld, de una, o sea, de verdad se arriesga, son canciones muy corticas, no, pero muy bien hechas, te recomiendo. Mira, si tengo tarea hacerlo, para el fin de semana. Por favor, y es corto. Ella dijo, como primera mujer en ganar este premio, estoy agradecida de ser reconocida, mi producción musical es de lo que más orgullosa estoy y he trabajado muy duro en ello, así que espero que esto inspire a otras personas a seguir su pasión. Si usted no la conoce, ella ganó fama en TikTok y lo hizo justo por esta canción. Raven Lane con She Loves Me Not o He Loves Me Not. Loves he me loves not. Me. He Loves Me Not. ¿Qué les iba yo a decir? Tantas cosas, señor. Hay disco nuevo de Bruno Mars. ¿Ya salió el disco completo o sí, salió solamente canción? No, salió todo el disco. Está fantástico. Alejo lo pude oír anoche, ¿sí?, en una listening party también privadita que hicieron. ¡Oh, damn! Catalina está en falla socialmente. Ha llegado el momento. Uh-huh. Ha llegado el momento de soltar a Catalina Blanco, no, y dejarla ser. Ya tiene alas. Una celebridad. Yo voy de su mano siempre. No, no, yo sé, pero ahí ya empieza. No, ¿ves cómo los frutos del trabajo, ¿ya?, empiezan a florecer después de un tiempo? No me sueltes. Tú que tienes siempre que aprender a montar bicicleta. No pasa nada, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas. Si empieza ya la maquinaria industrial de la música empieza a abrazarte. Ay. Éramos tus rueditas de la bicicleta, pero ahora te toca sin ruedas. Exactamente. Dayana Rodríguez y Alejandro Marín, las rueditas de Cata Blanco. De la bicicleta. Oye, yo te resumo este disco diciéndote Latin Lover. Ah, mira. Latin Lover. Te tengo la primera canción del disco. A ver. Se llama Risk It All. Risk It All. Escuchemos lo nuevo de Bruno Mars, de su álbum The Romantic. Listos, acabamos. Pues, ay, bendito sea. ¿Ah? ¿En qué momento llegó? Órale, órale, ándale, ándale, ándale, ándale. For just a chance, muchacho, to win your heart, yo me entrego. Set the bar, be on the star of you. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. ¿Será que saca versión en español? No así, creo. Así puede abrir bien el disco. No creo, ya con eso es suficiente, ya con que sea un rancherazo bolerudo. ¿Dónde se lo pueden sonar? ¿Dónde puede sonar? Por ¿acá? Ejemplo. ¿Esta ranchera? Aquí con mucho gusto tenemos a don Bruno. ¿Con esta? Pues de pronto uno qué va a saber. De pronto Uribe dice y dice, sí, metamos la canción a programación, claro, uno qué va a saber. No va a pasar, Alejandro. Risk It All, la nueva ranchera del gran Bruno Mars. Suena muy bien, qué voz. Yo creo que escucho a Nodal. Sí, claro. Por ahí puede ser. El video también ya salió y los hermanos salen en su video, le aparece casándose. aparecen ahí todos sus hermanos. Tengo pregunta, Cats, ¿tiene más géneros? Sí, tiene cha-cha-cha. Ok. Tiene cositas más pop. Tiene una canción súper sensual que de verdad uno se entrega con toda, pero en realidad está pidiendo perdón de rodillas, arrastrado porque la embarró. Claro. No la embarren. Son 9 canciones. Casineando. 30 y pico de minutos. Alejandro, no. ¿Qué? Casineando. Es que Alejandro tiene la teoría, cree en el mito que él debe su alma a los casinos y está pagando una deuda. Ah. Tiene una deuda de 85 millones de dólares en Las Vegas, Cata. Pero habían dicho que no, que eso era mentira. Ah, exacto, sí. Exacto, sí. Claro que eso no. Es lo que dicen, ¿no? Que eso es mentira, que eso es mentira. Pero seguramente hay un ejecutivo por allá diciendo sí. Le toca grabar ranchera. Le toca grabar rancheritas porque le toca pagar esa plata y yo no la voy a pagar. ¿Cómo le irá ese disco? Ya con este tipo de música, no sé qué busca. Pues es que había gente que con I Just Might decía, es que suena igual siempre, ah, bueno, bla, sí, bla, bla, bla. Aquí no suena igual. No suena igual, es una buena canción en realidad. Sí, está bien. Está lindo. Muy bien, entonces lo nuevo, es que un montón de discos saliendo ya. Y buenos, ¿sabes? O sea, están muy bien hechos. Ya está The Mountain allá afuera, ¿no? Sí, ya está. Ya está The Mountain, el disco de Gorillaz. Nosotros lo presentamos en exclusiva para oyentes antes que saliera el 25, el miércoles, sí, en Audio Elite. Nuevamente, gracias a todos los presentes. Vamos con discos y en instantes vamos a ver en qué anda la gente con nuestro ¿qué más? En redes sociales, aquí en Las Mañanas. Me volví a 1993, tengo nuevamente 17 años, estoy al frente del televisor y estoy viendo a Steven Tyler y a Joe Perry en el video de Living on the Edge del álbum Get a Grip. Ganaron Grammy. Era imposible no ganarlo. Sí, ¿no? Decía Steven Tyler al comienzo de la canción. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. Y 30 años después, sigue siendo igual. Okay. Hay algo mal en el mundo. Y sí. Todo el y no tiempo. Sé qué es, dice Steven Tyler. Es increíble, ¿no? La buena música se queda ahí, ¿no? Sí. Ella taladra cada 30, 40 años como tin, tin, tin, tin, tin, tin. I told you. Y pasa y va a volver a pasar. Porque estamos condenados. Ya hemos visto, según la literatura, la filosofía y Aerosmith, que así va a ser. Bueno, ¿qué más? Bien, esa es nuestra pregunta del día. ¿Qué Mira, más? Por aquí nos dicen, las quemas son en Navidad. Ay, gracias por participar. ¿Qué más? ¿Qué más? Las quemas son en Navidad. Se llama el te quemas. Oh, ¡ay, qué graciosa persona! Dice Diego Córdoba, todo en orden, nada más tratando de conseguir boletas para el Jarras en el Madison Square Garden. Ahí en Brasil, ahí te paso el dato. Y más barato. ¡Súfrelo! Es verdad, súfrelo. Continuemos, ¿qué más? También nos dice por aquí, dice Spider Run Fotos o algo así. Bueno, terminé el marco teórico de mi tesis. Uy, algo no, es algo. Uy, amigo. ¿Qué pasa? Pero ustedes, uy, ¿por qué sufren no. tanto con lo de la tesis? Uy, como es de porque chévere. Es horrible no, el marco teórico. Mira, el marco teórico es lo peor. No hay nada peor. Más chévere que el marco con teórico. Las normas Icontec. Ahora son yo APA. Yo sufrí, fui a comprar Agárrala, ese libro hasta Icontec en ese momento. Lloré. A era mí Icontec, me hoy en día es otra, ¿no? Hoy es so, APA. Son otras. APA. Que traduce en reggaetonero, agárrala, pégala, azótala. Catalina, les juro, hacen memes de eso. Seguro que yo, sí. Yo tengo que decirles que la última vez que intenté graduarme de la universidad, no lo pudiste hacer. Nuevamente fracasé. Alejandro, pero se puede todavía. Sí, tenemos fe. No, yo no voy a hacer esa vaina ya. Ya me cansé. ¿No? Yo no, ya estas, ya me he gastado mucha plata intentando, pero es que las instituciones educativas que me abrazan para intentar. Primero se encuentran con que obviamente fui un horrible estudiante universitario, entonces mis notas son penosas, en serio son penosas. De hecho, en estos días estaba mirando un programa académico para estudiar musicología por allá en una universidad de esas españolas todas prestantes. Sí. Iba como a comprar y voy a meterme, voy a ser musicólogo. ¿Y no te recibieron por las notas? Y me dijeron, necesitamos sus notas. No, pues me dio pena mandar eso, que me va a poner a mandar. Ay, pero eso. ¿Qué tal que te hubieran aceptado? Es que tú tampoco te arriesgas. Sí. En todo caso, la última vez que intenté, que nuevamente me dijeron, no, es que tiene que hacer taller de radio. Y es como, no jodas. Entonces tú negocias con ellos y le dices, ¿y si yo más bien lo dicto? Porque soy la enciclopedia viva de la música. No se puede, claro, porque por cuestiones del ministerio y todas esas cosas tengo que mostrar pues que hice el taller de radio, que tengo una nota. Pero no te lo homologan. No me homologan los 40 años de radio que tengo. Eso sí es bobada de la institución, perdón, pero es cierto. ¿Cómo así? Es de Music Pimp. No, eso fue lo que me dijeron. Me dijeron, no, tiene que hacer taller de radio, ¿por qué? No tiene el taller de radio, entonces, y taller. Las pasantías, que aquí te den una certificación de pasantías. Lleva 35 años haciendo pasantías aquí. Sí. Ya es un activo más. Ya. Pero en ese último ejercicio, en ese último esfuercito que intenté hacer, me dictaron una clase donde me mostraron todas las reglas. Yo era feliz, yo decía, maravilla. No, Alejandro. No, yo lloré con no eso. No hay nada más chévere que ese cuento de la regla zapa y todo eso. Yo decía, esto sí es muy chévere. No, estás loco. Yo no entiendo ustedes por qué le tienen tanta perecita. Pero bueno, mucha suerte con la tesis. ¿Qué más? Mira, nos dice Sully Harrison Project. Nos recuerda algo importante. ¡Sully Harrison Project! Dice, todo bien aquí, recordándoles el eslogan que Catablanco le va a grabar a Marín, que te habíamos dicho. El Nostradamus de la música. Acepto. Porque tú hablaste de las Listening Parties hace un rato. Y que mira, se iban a poner de moda. Y mira. Les dije. Exacto. Entonces vamos a hacerte una promo así para cambiar la otra. Les dije. Y me ponen, por favor, de cortina me ponen Enigma. Listo, de uno. Con Sadness Part 1, Diana. De uno, ya aquí tenemos con Está Cata. Bien. Y nos dice también Durán, aquí filosofando sobre el valor real de las zonas de confort y todo el palo que le damos. Igualito que con el ego, le echamos la culpa de todo. Qué vaina tan seria nos echó el positivismo tóxico estas últimas décadas. Él hoy está filosofando. Y tiene razón, a uno le cuesta a veces llegar a una zona de confort donde uno se sienta cómodo con uno y después, ay no, salga de ahí, no sea mediocre. No, costó trabajo llegar ahí, se llama tranquilidad. Filosofía básica hoy en Mañanas de la X con nuestros oyentes que están contándonos qué más ha pasado, qué han hecho. Cuéntenos más cosillas en nuestra pregunta del día de hoy. Cuando regresemos, más información y entretenimiento para toda la familia aquí en Mañanas de la X. Your husband is coming. Y el que lo está pidiendo que le llegue y sea feliz. Y nosotros también vamos a ser felices porque resulta que la banda multiplatino Maroon 5 llega al país. La cita es el 25 de abril en el Coliseo Med Plus. En una noche para cantar éxitos como Sugar, Girls Like You y Mobs Like Jagger, un show con producción internacional y todos sus himnos globales. Boletas desde este viernes en taquillalife.com. Estaba Nelly Furtado en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Muchas cosas nuevas. Acabo de oír la nueva canción de Tom Misch que sale. Yo creo que no sé si ya salió, pero me la mandaron. ¿Y qué tal? Me gustó. Parece que está intentando hacer. Bueno, no, esto es injusto con un músico. Okay. Mi impresión es que suena como a un John Mayer de hace unos 5 o 6 años. Pero no está mal, porque John Mayer de hace unos 5 o 6 años sonaba muy bien. Sí, John Mayer siempre ha sonado muy bien. Pero en realidad me sorprendió que tomara esa ruta como un poquito más soft jazzística, soft bluesística. Ya. ¿Por qué? Porque Tom Misch, para quienes no saben, es un guitarrista británico. Que ha habitado en lugares bien interesantes del jazz reciente, donde no llega mucha gente. Sí. La gente no llega muy rápido. No sé si tenga que ver con que ha buscado el camino del eclecticismo y ha querido sonar diferente y explorado en las músicas de Brasil y metido en mundos de jazz muy complejo como el de nuevos músicos e instrumentalistas británicos y estadounidenses como Yusef Days, como Thundercat, pero pero siento que abandona un poquito esa estética más compleja. Uno de mis discos favoritos, el disco, mi disco pandémico lo llamo, es de él, se llama What Kind of Music. ¿Y de ahí cuál canción? Y es con el baterista Yusef Days. Ya. Y además les recomiendo muy especialmente, si les gusta el jazz y quieren oír alguna cosita distinta, este fin de semana se metan a YouTube y vean a Yusef Days haciendo un set de jazz en las afueras del Monte Fuji, en Japón. No, es okay. Increíble. Es increíble ese toque. Bueno, hablando, entonces, y me pareció interesante que el nuevo disco o la nueva canción que acabo de escuchar suene tan accesible. ¿Es radial? Es muy radial, ¿ok? Es bastante radial. Muy bien, perfecto. Es bastante radial, me gustó, me llamó mucho la atención. Y ya cuando la tengamos por aquí la pondremos, claro que sí, con muchísimo gusto. Hablando de cosas musicales, tú tienes un set exclusivo con un ídolo de la electrónica mañana en Residente X. Se trata de Daniel Avery. Mira, estoy feliz. Es un artista que ha sonado en Residente desde que lo descubrimos, desde que llegó con su música, con Alejo. Hemos hablado desde hace muchos años de su trayectoria musical y él golpeó nuestra puerta y dijo, quiero sonar en Residente X y vamos a tener un set porque él está estrenando, va a estrenar nueva música. Precisamente hablando de esto, él el año pasado sacó un trabajo musical y de ese trabajo musical sacó unas nuevas versiones y eso es lo que vamos a sonar mañana en Residente X. No se lo pierda entonces mañana a partir de las 8 de la noche, set exclusivo de Daniel Avery, aquí en la X 103.9 FM. Te agradezco. We are the people en las mañanas de la X 103.9 FM. En instantes, el director de la nueva película sobre Elvis Presley con Uribe DJ, un reconocido hombre de cine que es muy famoso por su adaptación de Romeo y Julieta en 1996, protagonizada por Leonardo DiCaprio y por Claire Danes para Hollywood. Sí. Baz Luhrmann, un fenomenal director que además ha incursionado en el mundo de la música y que ahora se convierte en uno de los cancerberos del patrimonio musical dejado atrás por el rey del rock and roll, Elvis Presley. Él fue el responsable de hacer la película biográfica de hace un par de años. Y ahora este fin de semana en cines se estrena un concierto nunca antes visto llamado Épico. Chip. The Epic, Elvis Presley, y Baz Luhrmann estará en exclusiva aquí en Mañanas de la X con Uribe DJ. Además de eso, señor, hay noticias. Cuenta. Gorillaz. Ay. En Bogotá. Vamos. The Mountain, la banda virtual más grande del mundo, se va a presentar este 17 de noviembre en el Coliseo Med Plus con todos sus clásicos y su nuevo álbum. Es un show imperdible con Damon Albarn y toda la experiencia visual de Gorillaz en vivo. Este es un show que si usted no ha visto las últimas dos veces que han venido, tendrá que ver en esta ocasión. Las boletas empiezan a venderse el 5 de marzo. En taquillalive.com. ¡Ay, qué dicha! ¡Vamos! Ay, sí, Gorillaz en Bogotá, The Mountain Tour, después de haber hecho el listening event de Gorillaz y de su nuevo álbum, pues ahí está la noticia más importante que queríamos compartir con ustedes. No podíamos compartirla sino hasta este momento. Sí. Han sido, y escuchen esto tan hermoso, mira, aquí está Gorillaz en vivo, 17 de noviembre, vamos a ver esto juntos, por favor, Coliseo Med Plus, esto es lo nuevo de Gorillaz, con Trueno y con Puff. Así reaccionó la nación de más música al nuevo álbum de Gorillaz, The Mountain. Fue algo fenomenal, algo fuera de este mundo. Cada canción que pasaba era más impresionante que la anterior. Una obra de arte total, me encantó el sonido de todas las canciones. Como siempre, la música de Gorillaz, impresionante, nunca decepcionan. Creo que se nota mucho la influencia de la música india en el disco, pero no deja de ser Gorillaz. Gracias por compartir con nosotros The Mountain, lo nuevo de Gorillaz. Por más experiencias, por más música, la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Mira, semana redonda, perfecta, con Gorillaz, ya todo se dio. ¿Ah? Qué preciosura todo. Sí. Gorillaz en exclusiva con la X103.9 el miércoles en Audio Élite. Y ahora en el Med Plus 17 de noviembre, concierto ya oficial para presentar The Mountain. Ah, qué dicha. 17 de noviembre, allí estaremos, obviamente. Uribe DJ estuvo hablando con Baz Luhrmann, Dirty. Baz Luhrmann y dirigió a Leonardo DiCaprio en Romeo y Julieta, también en el Gran Gatsby. Sí. ¿Qué más hizo? Moulin Rouge. Hizo Elvis. Y ahorita, este fin de semana, se estrena en Colombia Epic, la película del concierto de Elvis. Un concierto que nunca hemos visto. Uh-huh. Y la entrevista está disponible en nuestra página web, la xmasmusica.com, con Baz Luhrmann, el director de Elvis The Epic. Sí. Y aquí está un pedazo de la conversación de Uribe DJ con Baz Luhrmann para The Epic. Okay, I think it's fair to say that you've been around Elvis for quite some time, since 2022, I guess. So after this deep dive, what's the thing you admire the most about Elvis as a performer, as an artist, as a musician, as a person? I think with all of what, I mean, I admire his, I mean, it's his astounding ability with music, great. But I think his humility. I think he remains humble and also empathetic. And whatever people put on him, you can't escape the fact that he was kind and cared about human beings. Un ser humano, Alejo. Un ser humano, un tipo que era generoso y era amable, dice Baz Luhrmann. Eso es lo que más destaca Baz Luhrmann después de haber estado tan cerca del legado de Elvis Presley. Sí, además que nos contaba Uri también que a él siempre se le pidió a Elvis ser perfecto, ser como un dios, no tener defectos. Entonces tenía que vender esa imagen. Y esta película, este documental, que es película y concierto, lo que hace es mostrar realmente cómo es y que es necesario. Uno genera siempre un vínculo más fuerte cuando uno encuentra en el otro la humanidad, que es como uno. O sea, sí, es un artista, es talentoso y tiene muchas cosas que uno no tiene, pero siente. Y es divertido, y pasa bien, y pasa mal. Eso es lo que hace que uno le coja cariño a un artista, o por lo menos se conecte, y eso es lo bonito de esta película, Alejo. La entrevista completa en nuestra página web, la xmasmusica.com. Baz Luhrmann, director de la nueva película de Elvis Presley, el concierto que sale este fin de semana a cines. Estas son las mañanas, 103.9 FM. Wise men say, only fools rush in, but I can't help. It's My Life en las mañanas de la X103.9. Mañana a las 4 de la tarde, después de nuestra transmisión en directo con Alejandro Gary en Total Request, estaré haciendo algún programa especial. ¿De qué? No sé todavía. Pero es especial. Pero es un programa siempre especial. La semana pasada me abandonaron. ¿Quién? ¿Cómo así? La audiencia. ¿Por qué? Porque hice y le dediqué trabajo a ese programa y no lo oyó nadie. Ay, no te creo. Me avión, no digas eso, Alejandro. No se trate así. Eso me enseñó. No es por tratarme así. Yo me quiero mucho. Yo lo que pasa es que la audiencia. No tanto. La audiencia. Es mentira, la audiencia, te quieren. Ay, Alejandro, otra vez volvemos al mismo tema. Te voy a decir lo siguiente, Dayana. Rápidamente. Alejandro. Yo intento ejercer una función comunicativa y educativa a través de mis programas de radio en ocasiones. Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Con qué me encuentro? ¿Cuál es la realidad del asunto? Que la gente no quiere aprender. Sí. Gracias. Y eso pasa en radio y pasa en digital y pasa en todo. Sí. Pasa en todo. Tú pones un video completamente insulso y obtiene millones de views. Pero si tú te sientas a hablar sobre la naturaleza del totalitarismo de Hannah Arendt. Ay, no, Alejandro. Es educación, Catalina, es educación. No, de acuerdo, pero es que con ustedes me toca todos los días. Ya voy a terminar el libro, tranquila. Ay, no se preocupe, hay una gran frase. Gracias a Alejandro que me ha llevado por este Camilo. Y hay una frase que les dejo como frase del día y es muy agradable sentirse culpable cuando uno sabe que no ha hecho nada malo. Ay, te digo, esta señora, no somos dignos. ¿Qué nivel de profundidad, no? Ah, y uno es como, ay, y por eso... ¿Qué nivel de profundidad el de doña Hannah Arendt? La frase del día de hoy, amigos o amigas, para que la tengan en cuenta, sobre todo para hoy viernes. Sí. Es muy agradable sentirse culpable cuando uno sabe que no ha hecho nada malo. Hannah Arendt. ¿Viste, Catalina? Muy bien, gracias. Es conocimiento. Con mucho gusto. Siempre. Pregúntalo de Fred Again. A ver, ¿quieres saber? ¿Está bien grabado o no? Te lo tenemos, sí. Pues tú escucha. No, sí está bien, escucha. Fred Again acaba de mostrar una canción nueva de Harry. Que puede aparecer en Bridgerton, les digo desde ya. ¿Tú crees? A ver. Tiene toda la mística. Tengo que decir algo. Es tiempo de vals de Chayanne. Tal cual. Ya, ahí sí, está. Así es. Tiempo de vals de Chayanne en la versión inglés de Harry Styles. Nos han vuelto a robar. Otra vez. Fragan se ha vuelto el camino hacia los spoilers de un disco, ¿no? Lo hizo con Lux de Rosalía y ahora lo hace con el nuevo disco de Harry. Sí, también. Y lo está haciendo muy bien también para reunir gente importante de la electrónica. Lo hizo en su momento con Tomás, que por ahí creemos es el único que podría hacer reunir nuevamente a Daft Punk. Y hace poco también con Underworld, que estuvo ahí, sacaron su Born Sleepy en vivo. Ese muchacho está haciendo cosas, Alejandro. Te digo. Bueno, pues ahí está. ¿Cuándo sale el disco? 6 de marzo, de hoy en 8. No estoy para nadie, mira, no voy a estar en este programa. Claro que sí, porque va a compartir. No, ¿cómo así que me parece muy bien, Alejandro? No. Gracias, tengo permiso. Mira, hay que claro entregarse, que no. Hay que entregarse a las obsesiones. ¿Recursos humanos ya anotó? No, que no, ¿cuál es la razón? Calamidad doméstica. Tengo fiebre jarrística. Eso es contagioso. Uy, sí. Eso sí. ¿Viste que Talica anunció una residencia en el Sphere de Las Vegas? Vi por ahí. Sí, Alejo, fue una de las noticias importantes. Ellos permanecen activos y una de estas noticias ha sido que va a estar en la esfera. Ya la esfera pues se ha estado moviendo también en diferentes géneros. La residencia va a arrancar el 1 de octubre. Va 1, 3, 15, 17, 22, 24, 29 y 31. Durante la residencia mantendrá la modalidad de No Repeat Weekend, comenzado originalmente en la gira que hicieron con M82, que implica no repetir canciones entre los shows de jueves y sábado. Las entradas para funciones individuales y paquetes de 2 noches se pondrán a la venta este viernes 6 de marzo, el que viene, a las 10 de la noche. Esto va a ser a través de la página oficial de la banda, así que son los nuevos invitados para el show de la esfera en Las Vegas. Son las mañanas, 103.9 FM. El domingo tenemos Animales de Radio a las 5 de la tarde con Uribe DJ. Vamos a estar hablando de canciones que fueron rechazadas y que terminaron en la voz de otro artista y así se convirtieron en éxitos a pesar de haber sido rechazadas inicialmente. No se lo pierda. Animales de Radio a las 5 de la tarde aquí en la X Más Música. Ahí está Church. Ay, qué falta hace esa voz. Estaba pensando en su voz. No hay otra voz así. No hay otra voz así. George Michael con Kissing a Fool en las mañanas de la X. Bueno, mañana voy a hacer un programa de 4 a 6. Sí, especial. Si me quieren acompañar, yo no me molesto. Si no me quieren acompañar, tampoco. Pero lo mejor voy a rogar. Todo digno. Sí. Tengo pregunta. Dímelo. ¿Ya sabes de qué? Pues estaba pensando hacer la historia de gorilas, pero entonces empieza a jugar un papel importante todo el tema de que si el programa se puede subir on demand o no. No, se puede. A menos que solamente pongas una canción. Pues que ya hice un programa donde contaba como dónde nacieron los gorilas, cómo se originaron los gorilas, toda esta vuelta, ¿no? Entonces, pero ya hoy que se lanza el concierto, que se lanza el disco, que hicimos Listening Session, es como... Quiero explicar mejor esta vaina. Hazlo. Sí, vamos a ver voy por ese lado. También puedo estar mirando como el tema del Hall de la Fama del Rock and Roll. También había pensado como en eso. Ah, está chévere porque hay buenos nombres. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues nos dicen aquí, en vueltas de adulto mayor, laboratorios y notaría. Qué envidia me genera, señor Boti. Adulto mayor, claro. Las notarías. También dicen, esperando con ansias que mi banco funcione hoy fin de mes y absolutamente enamorada del nuevo álbum de Bruno Mars. Ah, bueno. Listo, muy bien. Bien. Dicen, todo vientos y mareas. ¿Y ustedes? Ah, gracias. Sí, se aspacio. Vientos y mareas. Bueno. Gracias. También nos cuentan que están arreglando el apartamento, lavando losa, planchando camisas, preparando almuerzo y alistándose para salir, obviamente escuchando @la X más música. Gente que sabe. Okay. Entiende, la vibra, no voy a decir la grosería. La fucking vibra. Y también nos dice Pau, bien comiendo café con pan porque tengo gripe y el café con pan me da vida, la entiendo. Tiene tanta razón, sí. El pan da vida, por eso están las Sagradas Escrituras, ahí dice. Las Sagradas Escrituras, así es, damas y caballeros. Que comamos pan tan rico, ¿qué es? Yo nunca voy a entender eso de ti, Alejandro. ¿Qué? ¿Que no te gusta ¿Que el no pan? ¿Que no me gusta el pan? No. ¿Qué? Ah, no le gusta porque lo hizo. Pero pensé que no comiera por cuidarse. No, no le gusta. No, ¿cómo no te gusta el pan? ¿Que ¿Tú estás crees enfermo? Que él se cuida comiendo? Lo único que él se cuida comiendo es que no se come el cuero del pollo. Eso enfermo, es lo único Alejandro. Que no me... Pero es porque me cae muy mal el cuerito del pollo. Bueno, ahí sí hay una razón, pero el pan no te cae mal. Pero no le gusta. Que No, el pan no me cae particularmente mal, no me infla ni nada. ¿Sabes qué me infla más? ¿Qué? Me he dado cuenta. ¿Qué? Tengo miedo. Ah, ¿qué? Lo voy a decir. Y que he tenido que abandonar porque en realidad me ya lo siento. Lo siento pesado en el cuerpo. El arroz. ¡No! Almuerzo sin arroz no es almuerzo. Ay, tan rico que es. Y yo amo el arroz con pollo, por ejemplo, pero no puedo comer arroz. ¿Y si comes integral? Me sienta mal. ¿Te infla? Sí, me infla y todo. Ay, ¿a qué edad empieza a pasar eso? Ya, está pasando a tu alrededor. ¿Qué te pasa? Eso sucede. Eso sucede a tu alrededor. No, qué tristeza, Leo. Por ejemplo, mira, yo no puedo comer nada con limón. Es real. Y así, ácidos ya tampoco. Me sienta mal. Sí, no, es complicado. Yo amo el arroz, pero he tenido que abandonarlo, lo he tenido que dejar. ¿Y ni encalentado? No, nada, nada. Dependiendo de la presentación, Alejandro. Uno de mis platos favoritos es el arroz con pollo. Me encanta el arroz con pollo. Tan rico que es. Con salsita de tomate. Delicioso. Y papi. Con salsita de tomate, con habichuelas, con arvejas. Ay, no, lo lamento, no merecías ese dolor. Con huevito de codorniz. Con huevito. Uy, arroz con huevo. ¡Oh! El arroz con qué huevo. Qué hambre me dio. Sí, ¿qué van a almorzar? Yo sopa de menudencias. Ay, no, tengo Diana. Antojo desde toda la semana. Ustedes que son tan aburridos para comer. Usted, mira, la sopa de menudencias es universal. Tú puedes llegar a cualquier pollería y pedir una sopa de menudencias y siempre vas a ver bien. Siempre estará con nosotros. Catalina, te vas a cerrar el micrófono. Ya habla. Viste, no puedes. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Bueno, muchísimas gracias por... participar, por conectarse este fin de semana. Estamos muy activos acá en la X. Estamos activos, papi. Hasta Alejandro Gary a las 8 de la mañana, ¿cierto? Sí, señor. Luego de eso también va a estar conmigo por la tarde en Toro Request a las 4, programa especial a las 8 de la noche. Set exclusivo de Daniel Avery con Diana Rodríguez. Ahí estaremos. Cristian Méndez por la mañana del domingo en Sunday Hits Different. En la tarde a las 5. Vamos a estar sus animales de radio de confianza para que regresen a casa con buena música y buenas historias. Vamos a estar hablando de canciones rechazadas. Este programa queda disponible para que usted lo escuche si lo quiere volver a oír on demand. en nuestra página web, laxmasmusica.com. Vamos con discos y quedamos conectados aquí en La X Más Música. Gracias.